cuando escuches en la radio entonar nuestra canción. Será mi voz que te grita, no renunciaré a tu amor. Y será esta melodía como el pacto de este amor, la clave entre dos amantes luchando a muerte por su amor. Y si para ser un día tu dueño tengo que guardar todo en secreto, aunque sea escondidas, por ti a todo me arriesgaría. Adoro tanto nuestras citas que soy adicto a tus caricias. Aunque sea escondidas, pero nunca, nunca me digas que nuestra historia se termina, porque se acabaría mi vida. Aunque sea escondida, que en las noches te hace falta mi calor, nunca olvides las caricias que nos dimos con pasión. Y al llegar el nuevo día, ten presente corazón, donde quiera que me encuentre, estoy pensando en ti, mi amor. Y si para ser un día tu dueño tengo que guardar todo en secreto, aunque sea escondidas, por ti a todo me arriesgaría. Adoro tanto nuestras citas que soy adicto a tus caricias. Aunque sea escondidas, pero nunca, nunca me digas nuestra historia se termina, porque se acabaría mi vida, aunque sea escondidas.